dónde se ha ido? Y yo le respondo que sigue conmigo. Abrazo la idea de que aún vive aquí, porque sus recuerdos se han quedado en mí. Cuando un hombre llora, el dolor es grande. No existen palabras para consolar. Entre la mitad me voy consumiendo. Yo sigo aferrado. ¿Dónde está el recuerdo? Ella está en mi todo. Es en mi almohada. Es en el perfume que dejó en mi cama. Está en el reguero de mi habitación. El único e inimitable DJ Carlito con la mejor mega música por Mega 97.9. Vamos a matarlo. Esto es entre tío bailando. Que tú me ese vuelo, que como siempre eres tú se va a poner el duelo. Tú sabes que yo millones de mensajes de personas diciéndome que me aman. Historias de mujeres en el Insta, pero nunca me llenaban. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos por tu boca que respiro. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos por tu boca que respiro. Ya me está faltando el aliento, dime dónde que se me acaba el tiempo para irte a buscar. Necesito besarte pa' poder respirar. Te juro esta carta que te sientes como mal. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos por tu boca que respiro. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos por tu boca que respiro. Yeah. Te he tratado de llamar, pero no te consigo. Tú no tienes que calentar. Sola sabes que es más rico si lo haces conmigo. Entonces dime por qué te guardas, yo esperando que salgas. Si te pones con este, conmigo no te tardas. Toda la noche despierta, nos ponemos alarma. Si te sigues tardando, voy perdiendo la calma. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los labios. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Dile, ¿qué tú haces? Yo perreo sola. Tú perreas sola. Okay. Dile, dile. Que ningún se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Sube una mesa y que se jo. En el perreo no se quita. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9. Ella 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Mezcla. Sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Llegó el calentón de tus tardes, baby. DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido, quien te habla con Nilda Rosario. Y hablando de Nilda, ya oscureció en Indianápolis. Se dice que en par de minutitos aquí oscurece en la ciudad de Nueva York. Ya nosotros viendo, ¿verdad, Nilda? La gente en los rufos. En las azoteas, en las esquinas, con sus gafas, ¿ok? Venimos hoy con boletos para el concierto La Mega Mezcla, boletos para el concierto Salsa Festival Weekend, también boletos para el Conejo Malo Bad Bunny, boletos para el concierto de Luis Vargas y mucha mega música. Reporta tu sintonía al 212-845-9790, arroba DJ Carlito en YC, arroba Mega 979 en YC, arroba Nilda Rosario en Y. Recuerda, ponte tus gafas. Don't be that person. ¿Qué me hizo usted? Ya la quiero volver a ver. Y volverla a ver. regresar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la valiste contigo, con nadie más la consigo. Que tu grito y mi amor pido. Dime. Tengo reserva el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana para el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudo. Tengo reserva. Comer sentimiento a la bachata. Pero antes, vamos a buscar la llamada número 9 para llevarte al Salsa Festival Weekend. Yes, es un fin de semana de salsa con Tony Vega, Frankie Negrón, Los Adolescentes, Javier Vázquez, Roberto Blades y más. Tres grandes conciertos de pura salsa. Viernes 19 en el Westchester County, sábado 20 en el Westbury Theater, domingo 21 en el Teatro Ritz. Llamada número 9 al 212-845-9790. Te ganas un par de entradas. Todo cortesía de la Mega. Recuerda, Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Por ahí viene el eclipse. Oh my God. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, abre que no es conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. ¿Cómo dice? Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente, hey, esta propuesta indecente. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Permíteme apreciar tu desnudez. Si quiero.